la premiación a una de nuestras autoras favoritas de Santiago y mía, y también, por qué no decirlo, favoritas de este programa de Espiral. Y se trata de Cristina Peris Rossi, esta voz que escuchábamos al principio de este programa, y es el poema Asombro. Lo cierto es que estábamos tratando de buscar si había algún video o algún audio con Cristina Peris Rossi recitando alguno de los poemas que más nos gustan a Santiago y a mí, pero no lo encontramos. Entonces creímos que este de Asombro era bueno un poco para hablar sobre quién es ella y cómo escribe ella la poesía que escribe. Y es un gusto para nosotros porque es una de las autoras quizá que menos se conocen dentro de lo popular que salió del boom latinoamericano, como que siento que es muy poco conocida, o sea, no tanto como Cortázar, que fue uno de sus mejores amigos, al igual que fue amigo de Pizarnik, les unía una amistad muy, muy estrecha, y sin embargo no era muy sobresaliente, o no era muy publicada, o no era muy visible la obra de Cristina Peris Rossi, y nos dio mucho gusto cuando hace 2 semanas se anunció que le daban el premio Cervantes de Literatura. Y bueno, antes de seguir, le quiero dar la bienvenida a Santiago Triana, que está desde Colombia, como siempre, en este Espiral, que es también suyo, su casa, La Resistencia Radio. Hola Santiago, ¿cómo estás en este programa número 50 del Espiral? Hola Erika, buenas a todos los oyentes, a toda la gente que se une desde cualquier parte del mundo a esta edición 50 de Espiral. Yo encantadísimo, como siempre. No, ya perdí la cuenta hace tiempo de las veces que he tenido el enorme gusto de participar en este programa, pero pues al ritmo que vamos... Digamos que son cienes. Eso. Al ritmo que vamos, de todas formas, seguramente pues vayan a ser muchas más. Y sí, lo que dices, bueno, yo estábamos trabajando esa mañana del 10 de noviembre. Es cierto, sí. Cuando me saltaron la noticia de que Peris Rossi había ganado el Cervantes, que dicho sea de paso es el mayor galardón de las letras en español, o sea, es un poco el Nobel en español, y desde luego que nos emociona un montón saber que, lo que decías, ¿no?, probablemente la menos visible de los autores de que surgieron en Latinoamérica, eso por allá en los años 60, 70, pues finalmente se le reconoce como una de las más importantes plumas que tiene la poesía y la literatura en español. Así que pues es un gusto dedicar con toda la humildad a ella y a la poesía en español y a las mujeres poetas uruguayas este programa número 50 de Espiral. Y a las mujeres poetas en general, que tanto han sido un poco invisibles. Iba a decir silenciadas, pero creo que no es la palabra. Pero de alguna manera sí, ahora que lo estoy diciendo y que lo pienso, yo recuerdo mucho el ejemplo de México, ¿no?, de Elena Garro, de todos los que es una grandísima escritora y que durante muchos años estuvo como ahí relegada a las estanterías de libros de bibliotecas súper exclusivas, un poco por la sombra que fue su pareja, su marido, Octavio Paz. Y después de este boom de el Me Too y del resurgimiento de una nueva ola del movimiento feminista, se le empieza a dar voz y se empieza a reeditar Elena Garro en México. Y muchos no conocían sus cuentos, sus libros, y a mí lo que me sorprendió fue darme cuenta de ese vacío, de ese silencio en el tiempo en el que estuvo postrada Elena Garro, un poco por la fama de su marido y por los devenires de la sociedad en la que estábamos. Y cómo resurge de pronto. Entonces puede que haya sucedido un poco lo mismo con todas estas mujeres poetas y escritoras de América Latina. Silvina Ocampo, por ejemplo, también. Teresa Wilsmont en Chile, que es muy, muy, muy poco conocida y que tienen cosas extraordinarias con vidas. Pues ya se imaginarán cómo, ¿no? La vida de una mujer que entra en el territorio intelectual en aquella época en la que no podías sino dedicarte solamente a tu familia y a tu casa. Entonces suelen tener historias como muy, muy trágicas, con mucho drama. Entonces es un poco ahí lo que ha pasado con Cristina Peris Rossi. Ella tiene que salir de Uruguay como una persecución política y va a dar a Cataluña, en donde ella ya vive desde hace muchos años, no sé cuántos, pero lo suficientes para que ya tenga esa doble nacionalidad. Desde el año 72 está en Barcelona. Exacto, toda su vida es española, prácticamente catalana. También ha estado ahí involucrada en un par de polémicas en programas de radio ahí en Barcelona, precisamente como por ser mujer y también por ser latinoamericana y porque ya tiene la nacionalidad. A ver si encuentro un poco de ese material de la polémica de la que fue parte. Y bueno, eso. Entonces, como no encontramos los poemas favoritos de Santiago y mío, decidimos que íbamos a leer nuestro poema favorito de Cristina Peri Rossi. Así que, Santi, me gustaría que nos hablaras tú de cómo llegaste a la poesía de Cristina, cómo la conociste y un poco sobre lo que tú sabes del Premio Cervantes. Pero antes de entrar de lleno ahí, me gustaría que leyeras tu poema favorito. Sí, bueno, tengo la suerte de que, bueno, la suerte para los oyentes de que no va a ser un poema muy largo, es un poema de 10 palabras, que a mí me parece que tiene, o sea, que es supremamente poderoso, ¿no? Porque 10 palabras es leve, sino que es lo suficientemente poderoso para dejarte pensando en él e imaginarte la situación que de manera muy sencilla plantea Cristina Peri Rossi en este poema llamado Oración. Líbranos, Señor, de encontrarnos años después con nuestros grandes amores. Así dice el poema y a mí me parece una maravilla, la verdad. Y es cierto lo que dice Santi, es como maravilloso y potente porque es sencillo y en unas cuantas palabras te deja como pensando, ¿no? Y por otra parte el mío, igual es cortito, bueno, Cristina no suele tener como, bueno, sí tiene muy largos, pero igual como que los más potentes son los más cortos tal vez. Yo voy a leer uno de 1991 que se llama La Pasión y que cada que tengo oportunidad lo publico por todas partes, me gusta un montón. Y ahí va. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles, a mí me faltaba un diente. A ti, la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Y ese es el poema de La Pasión, de Cristina Peri Rossi, del año de 1991. Ahora sí, Santi, vamos a hablar un poco de lo que significa este premio, porque además es la segunda uruguaya como seguidita, ¿no? Que tú nos hablarás de esta regla no escrita. Antes de Peri Rossi fue un autor español y antes de ese autor español una mujer también uruguaya, que es Ida Vitale. Cuéntanos un poco de tu percepción o lo que tú observas que significa el Premio Cervantes. Bueno, el premio Cervantes, sí, yo creo que probablemente es el premio más con mayor prestigio que hay en la lengua castellana. Lo entregan desde luego en honor a Miguel de Cervantes y por ende la ceremonia de entrega del premio y el discurso que la persona que lo recibe da, pues es en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, es un pueblo cerca de Madrid, Madrid capital, en la Comunidad de Madrid, y un pueblo pequeño que gira en torno a la figura de Miguel de Cervantes. Está su casa natal con detalles, o sea, no con los elementos originales de aquella época, sino con recreaciones. Es un museo en el que entras sin pagar. Hay una estatua de Sancho Panza con el Quijote allá afuera sentados, te tomas la foto con el Quijote y el Sancho. Hay una pila baptismal también, no en la casa, sino en lo que queda de una iglesia antiquísima, donde parece ser que fue bautizado Cervantes. Y es en la Universidad de Alcalá, donde se reúnen pues, los reyes de España, que son quienes dan el premio a la persona que, al escritor, o escritora en este caso, que lo va a recibir. Se entrega desde el año 76, si no estoy mal. Sí, 76, el primero en recibirlo fue Jorge Guillén, que fue un español. Y, como decías, el Cervantes tiene una regla no escrita y cumplida casi siempre, aunque ha habido excepciones. La regla es que lo recibe un año un autor español y un año un autor latinoamericano. La primera vez que se rompió esa regla fue en el año 80, cuando lo recibió Juan Carlos Onetti, uruguayo, el primer uruguayo que recibió el Cervantes, y en el año 81 lo recibió Octavio Paz. Entonces son dos latinoamericanos seguidos, y en el 82 y el 83 se compensó porque lo recibieron Luis Rosales y Rafael Alberti, el poeta, ambos españoles. Ya luego vuelve el orden con Ernesto Sabato, argentino. Luego se vuelve a romper con Torrente Ballester y Antonio Bueno Vallejo, ambos españoles. Vuelve y aquí vuelve la regla, ¿no? Carlos Fuentes, María Zambrano, Roa Bastos. Digamos, en general se mantiene. Hay excepciones muy puntuales. La última vez que se rompió se rompió la regla fue el año pasado, sí, cuando lo ganó Francisco Brines, quien recibió el premio y estaba súper delicado de salud, tanto que los reyes de España tuvieron que ir a su casa en Valencia a entregarle el premio, y murió pocos días después, como una semana o algo así. Lo recibió Francisco Brines el año pasado, 2020, y el año anterior lo había recibido Joan Margarit, que también era español, y antes, como decías, lo había recibido Ida Vitale, que también es uruguaya, y antes lo había recibido Sergio Ramírez, que es nicaragüense. Se rompe la regla, pero en general se mantiene el balance. Lo han recibido, salvo excepciones, bueno, siempre hay excepciones en los premios, pero lo han recibido muchos de los grandes escritores, de los grandes autores en lengua castellana, los del canon, ¿no? Borges, que no le dieron el Nobel nunca, pero sí le dieron el Cervantes, Sábato, Paz, como ya lo decía, de aquí de Latinoamérica, por seguir, pues, Álvaro Mutis, que es el único colombiano que lo ha recibido, Juan Gelman también, y de los españoles, pues bueno, Cela, Camilo José Cela, por ejemplo, o qué sé yo, Miguel Delibes, Vargas Llosa también lo recibió, hispano-peruano, como les gusta tanto decir ahora la prensa. Entonces, bueno, sí que lo ha recibido la gran mayoría del canon. Por fuera se quedaron Cortázar, que tampoco le dieron nunca el Nobel, y García Márquez, que también parece que con el Nobel ya tuvo suficiente y no quería recibir más premios. Y eso. Luego hay una, o sea, como que hay un autor español que hoy en día siempre está en las quinielas y entre las probabilidades, que es Javier Marías, pero Javier Marías ha dicho que no quiere recibir premios cuya dotación económica provenga del erario, como es el caso. Esto proviene del erario, es un premio que otorga el Estado español, 125.000 euros. Entonces Javier Marías probablemente nunca vaya a ganar ni a ser nominado. Y bueno, básicamente es esa una reseña muy a grandes rasgos de lo que es el premio Cervantes, que no obstante siempre recuerdo a una poeta española, almeriense, Aurora Luque, que dice que los premios son accidentes que les ocurren a los libros. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, y no obstante, el tema de los premios suele interesarme, casi que apasionarme mucho, y eso es. ¿Y cómo llegas, Santi, a conocer la literatura de Cristina Peligrosa? Estaba justo ahora leyendo que creo que es la única mujer que sobresalió dentro de esta generación del boom latinoamericano. ¿Cómo llegas a ella? ¿Cómo llegaste tú a ella? No me acuerdo, la verdad. No tengo idea. O sea, no siempre recuerdo cómo llegó a los autores. Probablemente haya sido a través de Cortázar, que fue un gran amigo suyo. Por ejemplo, a través de Cortázar también llegué a Alejandra Pizarnik, que no es una poeta que me haga, o sea, no es como que me emocione muchísimo, tampoco me parece mala, pero sí, seguro a través de él llegué a ella, que también eran grandes amigos, y seguramente a través de él llegué a Peri Rossi, quien sí me parece mucho más poderosa, que bueno, no, tampoco está bien como entrar a comparar, pero bueno, es un asunto más de gustos y de percepciones que otra cosa. Y hablando de los premios, me gustaría, Santi, dar paso a la parte de un discurso que a mí siempre me ha gustado un montón, porque en el 2011, a quien le otorgan el premio Cervantes es a Nicanor Parra, uno de nuestros favoritos también aquí en El Espiral, y Nicanor lo que hace es quedarse en su casa de las Cruces, ahí en Chile, y manda a su nieto. Y el nieto adolescente, que ya escucharán su voz, le escribe, probablemente le escribe este discurso para que lo lea en frente de los reyes y todo, y se avienta una frase maravillosa, ¿no? Que es el de los premios son para los amigos de los jurados. Entonces, vamos a dejar parte de este discurso que hace el nieto de Nicanor Parra cuando se lo otorgan en el año 2011. Sus Altezas Reales, Príncipes de Asturias, autoridades presentes, señoras y señores. A propósito del discurso de agradecimiento al premio Miguel de Cervantes, mi abuelo me ha encargado que pida prórroga de mínimo un año, del 23 de abril del año 2012 al 23 de abril del 2013, para así poder periguiñar un discurso medianamente plausible. Él mismo dijo hace algunos años, he llegado a la siguiente conclusión, hay que hablar por escrito. Yo demoro 6 meses en armar un discurso que se lee en 45 minutos y que parece que estuviera improvisado. Y a mí, me dijo hace unas pocas horas, Don Quijote no cabe en un fin de semana. Lo cierto es que dejé a mi abuelo en Las Cruces, en la costa chilena, rodeado de libros, la mayoría de ellos son versiones y estudios del Quijote, pero hay también algunos libros de la biblioteca de Don Quijote, como por ejemplo los 6 tomos de la Araucana de Alonso Ercilla y varias enciclopedias abiertas sobre las mesas y los sillones, con las páginas más importantes señaladas con bolsitas de té en reciclaje. Para esta ocasión voy a leer algunos de los poemas y antipoemas de mi abuelo, ya que por de pronto fueron estos los que merecieron la cariñosa atención del jurado para considerarlo acreedor al llamado Nobel de las Letras Hispanas. Gran parte de estos poemas y antipoemas fueron redactados en esta máquina de escribir que está hoy con nosotros. ¿Esperaba este premio? No. Los premios son como las dulcineas del Toboso. Mientras más pensamos en ellas, más lejanas, más sordas, más enigmáticas. Los premios son para los espíritus libres y para los amigos del jurado. La seriedad con el ceño fruncido, se lee en uno de los antipoemas, es una seriedad de solterona. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de juez de letras. La seriedad con el ceño fruncido es una seriedad de cura párroco. La verdadera seriedad es otra, la seriedad de Kafka, la seriedad de Carlitos Chaplin, la seriedad de Chekhov, la seriedad del autor del Quijote, la seriedad del hombre de gafas. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Yo sostengo y defiendo la seriedad del cuerpo de bomberos, la seriedad de la Iglesia Católica, la seriedad de las Fuerzas Armadas, la seriedad de la bomba de hidrógeno, la seriedad del presidente Kennedy, la seriedad de Frac es una seriedad de panteonero. La verdadera seriedad es cómica. Somos 2 estudiantes de pedagogía. Al profesor no se le entiende nada. Sáquenos de la duda, don Nicanor. ¿En qué se distingue la prosa del verso? ¿Diferencia? Ninguna. Es cuestión de costumbre solamente. Los poetas escriben para abajo, los prosistas escriben para el lado. En un lugar de la mancha, octosílabo, de cuyo nombre no quiero acordarme, en decasílabo. En estos momentos y a la distancia, mi abuelo se formula la siguiente pregunta. ¿Se considera usted acreedor al premio Cervantes? Claro que sí. ¿Por qué? Por un libro que estoy por escribir. Muchas gracias. Vale, estamos de regreso en Espiral. Estábamos escuchando a un descendiente directo de nuestro maestro e invitado recurrente a este programa, don Nicanor Parra, ese poeta maravilloso chileno que se alzó con el premio Cervantes hace 10 años, justamente, en 2011, y que pues ya también está viejo para viajar, pero yo creo que no, o sea, viajó no por no poder, sino por no querer. Sí, quizá fue eso. Entonces, pues eso, estábamos escuchando al nieto de Nicanor Parra leer unas palabras en las que, muy en su estilo, pues, recibió el premio más importante de la literatura en español. Y ahora, bueno, vamos a hacer una pausa musical, si están de acuerdo. Creemos que van a estar de acuerdo. Así que vamos a hacer la pausa con una canción de, claro, tiene que ser un músico uruguaya, y en esta ocasión, pues, va a ser la banda No Te Va a Gustar. que, bueno, hace no sé exactamente cuántos años, como 9 años o algo así, hizo una suerte de colaboración con Eduardo Galeano, quien ya también vivía en sus últimos años, quien lee un fragmento de un texto antes de que empiece a sonar en la música de No te va a gustar y, digamos, coincide con muchos temas que se conmemoran, se celebran en estos días. Primero, la literatura uruguaya. Segundo, pues la música de Espiral. Y tercero, pues el jueves, pasado jueves, el 25 de noviembre, pues se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, la violencia, bueno, en general, cualquier tipo de violencia. Y esta canción va de eso, las palabras de Galeano van de eso. Así que creemos que coincide a la perfección. Y esto es de No te va a gustar y se llama Nunca más a mi lado. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura. Cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Y voló viento, la esperanza de un hecho invento, un futuro deshecho. Estábamos escuchando esta canción del grupo uruguayo No Te Va a Gustar, con esta introducción que hace el escritor uruguayo también, Eduardo Galeano, sobre un poco la violencia machista, ahora que el jueves pasado conmemoramos un año más de este Día Internacional para frenar la violencia en contra de las mujeres, y que también si hacemos un puente cultural e incluso musical, Santi, nos lleva hasta República Dominicana con las hermanas Mirabal, que es otra historia extraordinaria sobre estas tres mujeres. Se han hecho películas, se han hecho muchos poemas, se han escrito libros, y de hecho ahí por ahí hay un libro también de Vargas Llosa, La Fiesta del Chivo, que habla un poco de este pasaje histórico. Y bueno, estábamos escuchando esto, la canción se llama Nunca Más a Mi Lado. Y ahora creemos conveniente, Santiago, que hemos hablado tanto de Nicanor Parra y hoy traes el look haciendo homenaje a Nicanor Parra. Si vieran su cabello de Santiago, está todo muy anárquico, muy de antipoema, muy de antipoesía. Entonces vamos, además que claro, o sea, quien ve a dormir a Santiago un día se dará cuenta que tiene cara de muerto. Y que se asemeja mucho a Nicanor Parra con es todo el ¿es difícil jugar conmigo ese juego de muerto dormido? Muerto dormido. Entonces, es muy difícil. Y creemos que tenemos que escuchar la voz de Nicanor, que además era un hombre imponente, o sea, era un hombre que ya reflejaba su edad, ya era las canas, el evidente avance de los años. Y era un crack, o sea, tú lo ves en estos videos en YouTube, pueden encontrar muchas conferencias. Y hay una participación en especial que tiene en la Universidad de Chile, la estuve tratando de buscar, pero por ahora no la encontré, en donde tiene, bueno, cagados de risa a todos los alumnos leyendo su antipoesía. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Santi? Si quieres presentar. Bueno, a mí este es un video, vamos a presentar desde luego el audio, que ya es bastante, o sea, con solo escucharlo ya uno se da cuenta de la situación. Es Nicanor Parra ya, como dices tú, mayor, con sus evidentes canas, su frente enorme, bastante desaliñado además, con una corbata que ya va como en la mitad del pecho y demás. Y claro, hay como una algarabía antes de que empiece a hablar Nicanor Parra, y en el momento en que empieza a hablar Nicanor Parra, el auditorio calla y escuchan a este poeta chileno. O sea, es de lo más grande que ha dado Chile, sin duda, y la poesía latinoamericana. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Estábamos escuchando este maravilloso texto, esta pieza de Nicanor Parra, ya que le dieron el premio Cervantes en el año 2011 y mandó a su nieto a recibir este premio y a dar un discurso en frente de los reyes y todas las personalidades ilustres ahí en España. Y vamos a regresar también al tema de Cristina Peri Rossi y ahora hablar de una cosa muy puntual que definió mucho su poesía y su literatura y también su vida y el quehacer como escritora, como poeta, y es el exilio. Muchos de sus poemas, si ustedes los leen, hay mucho exilio, hay mucho ver su propio país con esa distancia, el amor con esa distancia o con esa complicación, y sale en la década de los 70s. Fue reprimida, fue censurada en su propio país, su obra, todo lo que escribía fue prohibida en Uruguay, por la dictadura militar que hubo del 73 al 85, por ahí recordarán nombres como Bordaberry o Tupamaros, todo este movimiento de liberación que se dio por parte de la izquierda o de los grupos que reaccionaban ante la dictadura militar en Sudamérica, y ella sale justamente por eso, por motivos políticos, y es así como llega a España. Después me parece que hay por ahí una cosa con Franco, con el franquismo, y una vez más tiene que huir también, exiliarse un tiempo de España, pero vuelve al final. Santi, ¿quieres contarnos un poco más de esta parte política y el peso que tuvo, sobre todo, no solamente en su obra, sino en su vida, en ella misma? De hecho, el hecho de que esté ella ahora en Cataluña, también después venían como los mismos fantasmas cuando sucedió esto de Cataluña en el 2016-17. Entonces parece que le siguen los pasos estas tremendas convulsiones sociales. Sí, bueno, como tantos, bueno, y hablo sobre todo de autores del Cono Sur, ¿no? Que, bueno, uno piensa en Chile, en Argentina, en Uruguay, Paraguay probablemente también, pues fueron los países con dictaduras militares más criminales, y muchos autores de estos países pues tuvieron que salir. Sobre todo pues, cuando empezaron estos procesos de cuando llegan los militares al poder, fundamentalmente años eso, 70 por ahí, y así fue como Peri Rossi, como decías, pues llega a España, es año 72, que no obstante es como salir de un problema terrible para llegar a otro problema terrible, problema llamado franquismo, que no obstante pues ya estaba agonizando. O sea, Peri Rossi llega en el 72, Franco muere en el 75. Y no obstante, España, siento yo que estaba más en un proceso de ver cómo iba a ser esa transición o cómo era que el franquismo se iba a mantener en el poder después del dictador, cosa que finalmente pues no ocurrió. Muere Franco y hay una transición relativamente rápida. Y pues llega lo que se conoce como la democracia, que bueno, y quiero decir con eso que siempre estuvo metida en muchas convulsiones, como bien lo decías, y no obstante parece que no, eso nunca mermó su capacidad de creación, nunca mermó su capacidad de resistencia también, porque el hecho ya de ser extranjera es una carga enorme. Ahora imagínate ser perseguida, llegar a un país donde te sigue persiguiendo, porque claro, Uruguay y España, antes de la muerte de Franco, pues actúan, digamos, con cierta connivencia, por la simpatía, porque son militares, porque hay que acabar con el comunismo, con la izquierda, a la que Peri Rossi pues ha pertenecido siempre, en general. Y eso obviamente pues le acarrea problemas. Es allí donde la figura de Julio Cortázar emerge. Cortázar también exiliado desde los tiempos de Perón, pues es quien de alguna forma le tiende la mano. Cortázar, que estaba exiliado en París, volvió a Argentina ya en democracia después del 82, y como un año antes de morir, murió en el 84, creo recordar. Entonces digamos que también surge la, digamos, esa cierta simpatía entre los autores latinoamericanos exiliados, y también se convierte eso en, o sea, todas estas, todos estos elementos a la larga se convierten en material vital de la poesía de Cristina Peri Rossi, quien además de hablar de exilios, de hablar de esos dolores, siento yo que habla mucho desde el punto de vista de la añoranza, de la memoria, de lo que ya se fue, no va a volver, y que sigue doliendo y sigue significando y sigue moviendo fibras internas al cabo del tiempo. Entonces, no, seguro que todos los escritores que tuvieron que pasar por un exilio plasman en su literatura partes de ese drama, de ese horror de vivir lejos, de saberse perseguidos. Pero en Cristina Peri Rossi siento yo que es algo, no sé si más presente que en otros autores, pero sí muy, muy evidente, y es algo que no podíamos dejar pasar en un programa dedicado a ella. Y aparte, evidente como la diferencia, ahora que estabas comentando todo este traspaso o este repaso histórico, recuerdo, no sé en dónde lo leí, y estoy segura de que no me lo estoy inventando esta vez, Santiago, es cuando este autoexilio que tiene Cortázar, porque hay una frase que él dice que se va de Argentina justamente porque le molestaba el barullo peronista, que a él le molestaba estar en su casa y no tener la tranquilidad de escribir, porque todo el tiempo había estas marchas en apoyo a Perón, y eso le fastidiaba, ¿sabes? Entonces fue una especie de autoexilio lo que hace Cortázar, se va porque simplemente no está de acuerdo con el sentimiento general que se vive en Argentina en esa década. Y yo escucho una voz muy distinta en Cristina Peri Rossi. Y de hecho, ahora viendo los datos, se exilia en España en el 72, y después se va a París, justamente como tú lo dices, como bien lo recalcabas, se va con la ayuda de Julio Cortázar. Y justamente por la colaboración que mencionas entre la dictadura de Uruguay y la de Franco. Es bien curioso porque regresa a España, obtiene la nacionalidad española en el 75, el 75 que es el año para España, y le concedieron la ciudadanía uruguaya en 1985. Y ahí hay una suerte como de convulsión interna. Yo no sé cuando sientes eso de como de ser parte de algo, pero no terminar de ser parte ni siquiera de lo tuyo, ha de ser como una revolución bien compleja y te ha de dar como mucho material para escribir. Y a mí me gustaría como leer una parte que ella escribe, ¿no? Escribe sobre la nostalgia, sobre esta especie de idealización que se tiene, ¿no? Cuando te vas de un lugar del que no esperabas irte, porque es tuyo por nacimiento, por identidad, por lo que quieras, no te vas porque te lo arrancan, ¿no? Supongo que hay una especie de idealización por ese lugar que dejas y por las condiciones por las que lo dejas. Y entonces escribe lo siguiente Cristina Peri Rossi. Cuando cayó la dictadura me di cuenta de que había vivido 14 años con la nostalgia de Montevideo, una nostalgia horrorosa. Y ahora no tenía ganas de tener nostalgia de Barcelona. Para tener nostalgia sigo teniendo siempre la misma. Además, uno no se exilia porque quiere. Se exilia porque tiene que salvar el pellejo. Y creo que dentro de esa insensata geometría que es la vida, un acto involuntario no tiene que ser respondido con un acto voluntario como es volver. Estrictamente no se puede volver porque es un tiempo que ya no existe. Esto escribía Cristina Peri Rossi porque después ella ya no quiso volver a Uruguay. Cuando las aguas se calmaron, cuando ya había democracia, se había acostumbrado a la vida que tenía en Barcelona y esto escribe, no quiere atarse de nuevo porque al final es una suerte de idealización. Y sobre todo lo que tú decías, todo lo que emergió en esa literatura de las décadas de los 60, 70 de América Latina. O sea, hay una huella en las grandes obras del boom latinoamericano de las dictaduras militares. O sea, lo que hacía García Márquez con este eco de los conflictos sociales, de la invasión yanqui, de siempre la defensa por lo propio, de cómo las masacres, la pobreza, la desigualdad. Entonces, es interesante cómo en la literatura siempre se va teniendo eso, ¿no? En el caso de Nicanor Parra me gusta porque, o sea, es interesante cómo cada uno asume esas distancias y esas nostalgias. Y Nicanor Parra era maravilloso porque se burlaba de eso, ¿no? Se burlaba y hacía instalaciones y poemas, el del yogur que nos gusta tanto, que se burla un poco de la grandilocuencia de Borges. Entonces, es maravilloso cómo cada uno y cada una de ellas asumía el exilio, ¿no? Algo que te arrebatan. Entonces, es bien bonito leer a Cristina Pedirossi y los vamos a dejar con otro poema leído por ella. Espero que les guste y volvemos enseguida porque es cortitito. De aquí a la eternidad. Descubrir a Dios entre las sábanas, no en el templo fariseo ni en la altiva mezquita. Sábanas blancas, sudario del amor que te cubría, manto sagrado, iniciar la bienaventurada ascensión de tu piel a la eternidad, de tu vientre al círculo celestial. Sentir a Dios en tus húmedas cavidades, en el grito vertiginoso de la jauría de tus vísceras. Saber que Dios está escondido entre las sábanas, sudoroso, consagrando tu sangre menstrual, elevando el cáliz de tu vientre. Descubrir de pronto que Dios era una diosa. Última ascesis de aquí a la eternidad. Muy bien, estamos de vuelta en Espiral. Estábamos escuchando a la ganadora más reciente del premio Cervantes, Cristina Pedirossi, leyendo su poema De aquí a la eternidad. Y es curioso lo del premio de Pedirossi porque hace 4 años, 5 ya casi, en enero de 2017, Pedirossi concedió una entrevista a Babelia, el suplemento cultural del diario El País de Madrid, en el que dijo que le daría el próximo, ella dijo, ¿no? Le daría el próximo premio Cervantes a Pedirossi. Entonces, de alguna manera, ¿no? Pues lo anticipó y sabía además que iba a estar, que estaba ya, que lo ha estado desde siempre, a la altura de ese premio. Le preguntaba Babelia, ¿a quién le daría el próximo premio Cervantes? Y responde ella, a Cristina Pedirossi, para que siga escribiendo. Es una entrevista muy, muy breve, muy, muy cortita. De hecho, se llama En pocas palabras, claro. Es una sección que tiene Babelia. Y en ella, pues bueno, hace preguntas. Es una entrevista muy de este tipo de con cuestionario previo, preparado por el periodista, y le preguntan, bueno, ¿qué libro la hizo querer ser escritora? ¿Cuál fue el último libro que le gustó? ¿Cuál no pudo terminar? ¿Qué libro ajeno le habría gustado escribir? ¿Qué se aprende escribiendo poesía? ¿Qué no se aprende escribiendo prosa? Bueno, en fin, son como 10 o 15 preguntas de este tipo. Y bueno, pues Pedirossi se adelantó unos años a la decisión final, que finalmente pues le acaba de otorgar el premio Cervantes, 2 días antes de cumplir 80 años, además le llegó de cumpleaños para cifra redonda, mejor dicho, es un premio como si ella hubiera sido hecho para ella, pensado para ella, al menos este año. Entonces, bueno, creo que es momento de hacer otra pausa musical, siempre manteniéndonos dentro del tema uruguayo. ¿Qué te traes entre manos, Erika? Tema uruguayo, y no podemos no pensar en Jorge Drexler. Quizá a mucha gente no le guste, y aquí es donde todo se une un poco, ¿no? Jorge Drexler, que también vive en España, ahí en el barrio de Chueca, se rumorea que vive por ahí. Siempre que caminábamos por ahí, lo buscábamos fervientemente entre los balcones. Santiago está de testigo. A ver si nos lo encontrábamos. También es que ese barrio tiene como una mística un poco extraña, ¿no? Porque, claro, sí. Uno sabe que mucha gente vive en Madrid, ¿no? Vive Sabina, exacto, vive Dexter, vive este, ¿cómo se llama este actor? Ya se me olvidó. El argentino. Sí, el que habla como argentino, y luego... Sí. Dios, ¿cómo se llama? Tampoco lo recuerdo. Bueno, él estuvo noviado con nuestra adorada Cristina Rosenbinge. Nacho Vega. No. Asturiano, porque... porque habla. Dios. El que salió en Green Book, ¿cómo se llama? Ah, Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Sí. ¿Vivía en Madrid? Sí. No sé si todavía. Yo, luego hablando con unos amigos, perdón por el paréntesis, nos salimos totalmente. Pero todo cuando, se conecta. Hace un par de años le dieron el premio principal del Festival de Cine de San Sebastián en medio de la pandemia, el primer San Sebastián que hubo durante la pandemia. Y comentábamos con unos amigos, pero ¿cómo es posible? Comentaban ellos que Viggo Mortensen reciba el premio, que ahora todo el mundo está cerrado, nadie viaja, ¿cómo lo van a traer? Yo, pues es que Viggo Mortensen vive aquí, a 10 calles. Entonces yo creo que sí, no lo puedo asegurar, pero seguro que Viggo Mortensen ha vivido en algún momento en Madrid, no sé si todavía lo hace, pero bueno, eso tiene Chueca y tiene Madrid, ¿no? Que uno busca a la gente, y entre la gente la que buscábamos, Sabina y Treckler, que es nuestro invitado de ahora. O tal vez todo te lo acabas de inventar. Y es digo, probable. Sí. Nunca vivió. Es probable. Nada, nunca lo sabremos. De hecho, solo con googlearlo podríamos saberlo, pero bueno, dejemos esto en suspenso, Santiago. Y vamos a escuchar a un probable vecino de Viggo Mortensen, si es que algún día vivió en Chueca y en Madrid. Y es Jorge Drexler, que hace esta canción, se llama Movimiento. Y a mí me gusta mucho porque justamente habla de la migración. Todos somos migrantes en este mundo, la tierra no te echó de buenas a primeras en un lugar como para que tú digas que es tuyo, y me gusta mucho porque habla de eso, del movimiento, de cómo nadie pertenece en realidad a ningún lugar, y allá donde vayas es tu lugar, porque es el mundo y es la tierra y es de todos y de todas. Entonces me gusta eso, y también otra de las razones por las que me gusta mucho esta canción es porque el video, para quienes lo hayan visto, seguramente que muchos de ustedes sí que lo han visto, se filmó allá en las montañas de Chihuahua, allá en las Barrancas del Cobre, en todo este norte de México tan precioso, donde vive gran parte de la población tarahumara, y retrata también a Lorena Ramírez, una corredora rarámuri, que ganó un montón de competencias internacionales y todo eso, porque rarámuri quiere decir los de los pies ligeros, y entonces ellos corren descalzos o con guaraches como muy, muy artesanales de plástico, de lo que sea, y corren entre estas montañas a gran velocidad, y lo hacen desde tiempos ancestrales. Entonces Jorge Drexler elige a Lorena y elige este paisaje del norte de México para grabar el video que se llama Movimiento, un poco hablando de lo que estábamos platicando, del exilio, de cuando te arrebatan de algo que era tuyo. Así que vamos a escuchar a Drexler, pero antes un pequeño poema, ya que seguimos celebrando el Cervantes de Peri Rossi, de unos cuantos, no alcanza el minuto, así que va a ser pequeñito, y se llama Virus. Así que les dejo con esta lectura de Peri Rossi del poema Virus, enlazado con la canción de Jorge Drexler, Movimiento. Virus. Un virus ha entrado en mi ordenador a través de un email, igual que ocurre con una epidemia o pandemonia. No deja de ser extraño que el amor de un mensaje destruya mi sistema informático. Me lo merezco por permitir que el amor viaje por cable en lugar de viajar por piel. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Muy bien, aquí seguimos en Espiral. Era el gran Jorge Drexler, uruguayo afincado en España, tal y como ha hecho desde el año 72. Nuestra homenajeada del día, Cristina Pérez Rossi. Y bueno, este programa ha tenido pinceladas de otros poetas, que ha sido un programa más, sí, o sea, con el pretexto de Pérez Rossi, centrándonos en ella, pero usándolo también para hablar de la poesía, que es algo de lo que nos gusta hablar aquí. Y bueno, coincide el 27 de noviembre, o sea, hoy, con el cumpleaños, bueno, un aniversario más del nacimiento de José Asunción Silva, uno de los poetas más destacados de la literatura colombiana y del movimiento modernista. Digamos, no está a la altura. Bueno, eso no soy yo quien para decirlo, pero digamos, no es tan famoso como si lo es Rubén Darío. No obstante, es un poeta al que se le reconoce mucho. De hecho, es probablemente el más relevante en un país de poetas, que si no son poetas, son oradores, como diría Juan Gabriel Vázquez. Pues bueno, Silva es probablemente el más recordado. De hecho, en el billete de 5,000 pesos, aparece el rostro de Silva. Y bueno, fue un poeta que murió en el año 1896, nació en 1865, el 27 de noviembre, como ya decía, murió a los 30 años en mayo del 1896, se suicidó. De hecho, dicen que se mandó marcar en el pecho el lugar exacto del corazón para dispararse con un revólver, súper quebrado, o sea, no tenía dinero. ¿Cómo que se mandó a marcar? O sea, sí, un médico le dijo como que le indicaba dónde estaba. Y de ese episodio, tal parece, pues, en Cien Años de Soledad, Gabriel García Márquez hace una referencia cuando creo que ese José Arcadio Buendía se dispara, pero la bala le atraviesa y no lo mata. Creo que hace referencia al episodio de la muerte de Silva, quien murió en su casa, que todavía está en pie, en el centro de Bogotá, y que es la sede de la Casa de Poesía Silva. Es una casa, bueno, un poco museo, en el que se hacen también conversaciones sobre literatura, y que, dicho sea de paso también, aparece con frecuencia o bueno, aparece en El ruido de las cosas al caer, ocurre un episodio importante de la trama de esta novela de Juan Gabriel Vázquez, otro colombiano, otro bogotano. Fundamentalmente es eso, es retraer aquí al programa a José Asunción Silva. Y si se me permite, pues voy a leer un poema muy cortito de Silva, que se llama La voz de las cosas, y que dice así: si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz, de húmedas flores y verdes hojas que al tibio soplo de mayo abrís, si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Si aprisionaros pudiera el verso, fantasmas grises cuando pasáis, móviles formas del universo, sueños confusos, seres que os vais, ósculo triste, suave y perverso, que entre las sombras al alma dais, si aprisionaros pudiera el verso, fantasmas grises cuando pasáis. Es uno de los poemas de Silva, probablemente no el más famoso de lo que queda de la poesía de Silva, porque en vida de él, en un naufragio, se perdió mucha de su producción literaria. Entonces sobrevive algo de la poesía y una novela que se llama De sobremesa. Y ya, eso de Silva lo traemos también a colación a propósito de su aniversario de nacimiento. Y ya vamos acercándonos al final de Espiral. Qué pena, ojalá durara más y pudiéramos hablar más de cosas. Pero bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Está recomendada por Erika, hecha por un grupo bogotano también, como Silva, como Vázquez, como yo. Qué pena, ¿no? Yo comparándome aquí con poniéndome en el mismo renglón con Juan Gabriel Vázquez. La palestra. Qué vergüenza, Dios. Te faltó, bueno, como García Márquez, como Shakira, como Pasión de Gavilanes. Como Betty La Fe, ojo. ¡Ojo! Cuidado, cuidado. Bueno, ahora en serio. Es una canción que hace Diamante Eléctrico, una banda de rock colombiana, probablemente de las más reconocidas hoy en día, no solo aquí en Colombia, sino fuera del país. Y aquí hacen una alianza con el Frente Cumbiero. Entonces, pues ya no es un Diamante Eléctrico tan rockero, sino es un poco más, así que para bailar, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú, Erika? Sí, algo sabrosón, algo muy sabrosón este ritmo. Aparte es esta presentación que hacen para el Tiny Desk y que les quedó precioso. Si no han visto ese concierto de Diamante Eléctrico en el Tiny Desk, está precioso. Es una maravilla, de verdad, se disfrutan las tres o cuatro canciones que tienen en el Tiny. Y vamos a escuchar justamente esa versión del Tiny Desk de Diamante Eléctrico, y esto es Amalia. Amalia, Dios, cadáver exquisito que siempre estuvo escrito en mí. Causa y efecto, un efecto dominó que desencadenó en aquí y ahora. Amaya, Amaya, Amaya, Amaya, Amaya, Amaya, Amaya, Amaya. Ella es mi Amaya, ella es mi Amaya, ella es mi Amaya. Estamos de vuelta en esta última canción de la velada del día de hoy, sábado 27 de noviembre. El último sábado, ¿verdad? Sí, el último sábado de noviembre, el último Espiral, el programa número 50 de Espiral aquí en La Resistencia Radio. Muchas gracias porque, bueno, nos acercamos sigilosamente a los 100 y seguro que haremos una fiesta, ¿no, nona? Escuchábamos esta canción de Amalia, de Diamante Eléctrico, que para quienes hayan escuchado también este programa saben que es de nuestras bandas favoritas y que es colombiana, como Santiago, como Juan Gabriel Vázquez, como García Márquez. Entonces espero que les haya gustado esta versión del Tiny Desk de Diamante Eléctrico. Una invitación también para que los escuchen y lo busquen por ahí en YouTube. Y te cedo el micrófono, Santi, ya para que despidas. Muchas gracias. Me despido de una vez porque Santiago va a hacer esta última parte del programa. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, a quienes nos escuchan en vivo y también en la parte de podcast cuando se suba en la página de Resistencia Radio. Gracias, que tengan un buen fin de semana y un abrazo gigantesco. Bueno, pues poco más que agregar, encantadísimo yo de estar aquí y sigilosamente, así es, nos vamos acercando al programa 100, que ojalá lo hagamos en persona, ¿por qué no soñar con una reunión real de este equipo chiquito de Espiral en alguna locación tropical? Latinoamérica, del Caribe. Montañosa, no sé, como si no tuviéramos de dónde elegir aquí. Ya lo iremos viendo y ojalá que salga en algún momento. Yo de momento me despido también, nos veremos, nos escucharemos mejor en otra ocasión seguramente, si nada extraordinario ocurre. Y nada, un abrazo, feliz sábado, feliz fin de semana, sean felices, disfruten, ya empieza diciembre, así que pues bueno, es un mes como para relajar, ojalá. Entonces, un abrazo y nos vemos, nos escuchamos. Chao.